Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana 104.7. Hoy es el 2 de julio del año 2021 y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español titulado Una voz familiar. Chula Vista amplía sus esfuerzos para que las reuniones sean accesibles a los hispanohablantes. Escrito por Tammy Murga, este artículo se publicó el 29 de junio, hace unos días. Dice, la ciudad ha puesto en marcha recientemente servicios de interpretación en directo en sus reuniones del consejo. María Teresa Pineda y Delia Torres, vecinas de Chula Vista desde hace mucho tiempo, enteraron la semana pasada por primera vez en las cámaras del Consejo del Ayuntamiento de Chula Vista. Pineda esperaba dirigirse al Consejo sobre un problema de tráfico en su vecindario lo mejor posible en un idioma que no es el suyo, el inglés. En cambio, para su alivio, lo que ella y Torres escucharon fue su español nativo. Aunque las dos mujeres no podían verla, sí podían oír la voz de la intérprete Mariana López, que traducía la reunión por medio de auriculares en español desde una sala separada que da a la cámara del consejo. Estuvo muy bien porque no entiendo mucho el inglés, dijo Torres sobre el servicio de interpretación, afirmando que fue útil porque rara vez entiende el inglés y con él pudo escuchar la conversación entre Pineda y el consejo. El servicio de interpretación es parte de los últimos esfuerzos de Chula Vista para hacer que sus reuniones del consejo sean más inclusivas desde el punto de vista lingüístico. Chula Vista había puesto a disposición un intérprete de español si se solicitaba 48 horas antes de una reunión del consejo. Desde abril, sin embargo, ya no es necesario avisar con antelación después de que la ciudad contratara a López, que lleva casi 20 años interpretando eventos y otros foros públicos con la ciudad. Interpreto las reuniones, pero también bajo con ellos, los residentes, de camino al micrófono e interpreto su comunicación directa con los miembros del consejo, dijo López. La gente ha estado muy agradecida por tener una voz para hablar frente a las personas que los representan. Los esfuerzos de Chula Vista están cobrando impulso, pero no es la primera ciudad del condado que lleva el español a sus reuniones del consejo. Durante casi 20 años, National City ha proporcionado servicios de interpretación en español para las reuniones del consejo en una sala adyacente a sus cámaras del consejo, y desde el 2017 los intérpretes también interpretan los comentarios de los hablantes de español a los miembros del consejo y viceversa. Durante la pandemia, estos servicios se trasladaron a internet cuando las reuniones del consejo también se volvieron virtuales, dijo Shelley Chappell, el secretario adjunto de la ciudad. A partir del otoño, Chula Vista planea poner a disposición de los ciudadanos transmisiones simultáneas en vivo y grabaciones de las reuniones del consejo en español, seguidas de subtítulos en español en los videos de las reuniones del consejo, dijo Cristina Hernández, analista del secretario municipal de Chula Vista. Más adelante, el tagalo podría ser el siguiente, añadió. Sin embargo, la incorporación de estos nuevos servicios no se debe únicamente a la ciudad. Los grupos comunitarios están desempeñando un papel fundamental en el perfeccionamiento de los mismos para la población local de habla hispana, dijo Hernández. Y así se acabaron mis noticias para hoy, pero vamos a cerrar con una canción moderna. Esta canción viene de la otra y se llama Contigo. Disfruten y espero que disfruten del día. Thank you. ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del corazón. Que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Y me quiero libre contigo. Te quiero libre. Nos encontramos en Barra de Copalita, de San Miguel del Puerto, en la parte alta, en un fraccionamiento llamado Miramar. Aquí se encuentran las instalaciones del vivero de la empresa Macuiles, ¿no? Donde, como se comentaba anteriormente, es un vivero empoderado por mujeres prácticamente. Reportando aquí Margarita Torres. Bueno, vamos a conocer las voces de estas mujeres que dan vida a este gran vivero. Muy buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí con... Yo soy la señora Rebeca, la señora María, la señora Leonor. Que nos están prestando un poco de su tiempo porque la verdad es que ahora sí que las estamos interrumpiendo en su labor, en su trabajo, ¿no? Estas chicas son trabajadoras forestales, en donde día con día, de lunes a viernes o sábado. De lunes a sábado trabajan en un horario de 2 a 8. De 2 a 8 o hasta a veces 9, ¿no? Porque a mí me ha tocado verlas hasta la noche irse, ¿no? Bueno, hoy estamos haciendo la entrevista con una sola razón. Queremos saber cómo, como mujeres, pueden lograr equilibrar la jornada del día tanto, porque sé que ustedes son madres de casa, ¿verdad? Sí. Y alguna también hasta padre, ¿no? Ambas. Entonces, ¿cómo ustedes logran poder balancear el día con el trabajo en la tarde y en la mañana la jornada en casa, ¿no? Entonces, cuéntenos un poquito acerca de, a ver aquí, la señora Rebeca, vamos a empezar. ¿Cómo usted se organiza para poder llegar a tiempo y cobrar ahora sí que las horas de la semana, ¿no? Trabajando. Pues ahora sí que más que nada saber organizarse desde la mañana, porque ya tiene uno esa mentalidad de que tienes que entrar en un horario de 2 y y en casa más que nada, pues hacer lo posible que tienes que hacer como madre con los hijos y el hogar para tener esa hora exacta para llegar al trabajo y ser responsables a lo que nos toca en el trabajo del día, ¿no? Del día. Me imagino que la señora Leonor y la señora María también están en la misma sintonía, ¿no? ¿O tienen alguna actividad extra que realizan personalmente que, además de hacer el desayuno, de dejar listo todo para los niños? Porque todos aquí tienen niños, ¿no? Pequeños. De hecho, yo también pues me dedico a lo que es el masaje. Y ya cuando me llaman, pues sí, en las mañanas cuando puedo y los fines de semana, pues yo también trabajo sobre el pedido de masajes, o sea, eso es también parte de mi trabajo. Y aparte, pues en el hogar, pues me tengo que levantar muy de mañana para hacer desayuno y comida a la vez para dejarle a mis hijos. Claro, esta parte que comenta es muy importante porque al final de cuentas, de alguna u otra manera, se busca porque sabemos que también aquí, por estas zonas, es más difícil la solvencia económica, ¿no? Entonces, a mí sí me interesaría que ustedes saber qué ustedes piensan acerca de esto, de que decir, ¿saben qué? Yo no solamente voy a ser madre de casa madre de casa, sino también voy a buscarle a trabajar, porque generalmente, al menos aquí en México, está muy acostumbrado tener a la mamá como ama de casa y al papá como el único trabajador del hogar, ¿no? ¿Qué nos podría decir de esto, señora Leonor? Pues aquí no, al menos yo me doy esa oportunidad, ¿no?, de venir a buscarle, ¿no? Porque ahora sí que el sueldo del esposo pues no abastece, ¿no? Pues en nuestra economía, pues ya ves que los niños en hora pues necesitan comer, más que nada. Y pues pues yo me doy esa oportunidad, ¿no? Porque pues igual quiero aprender, porque también lo que es lo que es de estar sembrando vida, pues me gusta, ¿no? Al menos estar en un vivero sí me gusta. Y pues ayudar a la familia. Así es. Ahorita que comentó en lo de sembrando vida, usted se refiere a que prácticamente, ¿no?, aquí en México está el programa Sembrando Vida y hay mucha gente que de por sí ha logrado obtener esa oportunidad de trabajo, ¿no? Y de alguna manera usted reproduce ese mismo trabajo, pero en el vivero de Macuiles, ¿no? Pues así es. Pues así. Muy bien. ¿Y qué nos podrían decir entonces también acerca de ya nos platicaron, ¿no?, de que es importante mantener una jornada estricta del día, porque si no, al final de cuentas no llegan a la hora, ¿no?, a su trabajo. 2, la sustancia económica, que es importante porque el dinero no alcanza. Y por último, para poder cerrar con esto, ¿cómo ustedes personalmente han sentido este cambio en sus vidas de decir, ¿saben qué? Me voy a poner las manos y el trabajo que se va a hacer en campo no solamente es de hombre, sino también de mujer? Porque al final de cuentas ustedes dijeron, hay una necesidad y vamos a cubrirla, hay una oportunidad y vamos a tomarla. Y eso fue lo que hicieron con venir a trabajar el video de comunitario, porque no solamente vinieron a venir a aprender, ¿no? Vinieron también a buscar una oportunidad económica. Entonces, sin embargo, en el proceso de que ha pasado ya este tiempo, ¿cuánto tiempo tiene usted, señora Rebeca, trabajando en el vivero comunitario? Ya 3 meses. 3 meses. ¿Y usted, María? Mes y medio. Mes y medio. ¿Y usted, Leo? 2 meses. 2 meses. Pues imagínense, ¿no? Entonces, ya este tiempo, no es poquito tiempo, ya tienen bastante tiempo con este proceso de en el vivero, que han ido aprendiendo realmente de todo el proceso de cómo, desde que germina una plantita hasta el momento de ponerla en bolsita, ¿no? Entonces, este conocimiento que ustedes están obteniendo, ¿cómo las hace sentir a ustedes? ¿Creen que les hace pensar que realmente vale hasta la pena quedarse a veces horas extras laborando en el vivero? Pues la verdad sí, porque bueno, ahorita más que nada estamos viendo sobre, ahora sí, mucha tala de árboles y ya de la verdad, como van creciendo tanto nuestros hijos, el día de mañana no van a ver esos árboles que realmente nos dan mucho oxígeno y es muy importante saber valorar esos árboles. ¿Cuáles son los árboles que están reproduciendo nativos de aquí de la zona? Macuil, la pichancha, el caoba, la zarza, magueye, el cachimbo, la caoba me parece ahí por ahí, ¿no? El ébano y caoba. Ah, órale, son bastantes especies de árboles. Muy bien. Especies que antes... Peligro de extinción. Ah, perfecto. Y por ejemplo, toda esta información que me están dando ahorita, ¿ustedes ya la sabían antes de trabajar en el vivero comunitario? No. Pues no, algunas nada más, pero aquí nos venimos a dar cuenta que hay otras especies. Y también usos de las mismas, sí, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le podrían dar a las mujeres que están escuchándoles a ustedes desde allá? Tanto de decir que no solamente la mano de trabajo es del hombre, sino también de la mujer. ¿Qué mensaje le podrían decir ustedes a otras mujeres? Pues que no nada más nos quedemos en casa, que también podemos salir a trabajar, ¿no? Para el sustento también de nuestra familia y apoyar también al esposo, porque muchas veces nada más el esposo es el que se mata trabajando y también uno como mujer lo puede hacer, que hacemos doble, como mamá y como papá y como... Así es. De casa. Así es. ¿Algún mensaje que ustedes quieran compartir a las mujeres que nos estén escuchando? Pues que debemos echarles ganas al trabajo y pues si tienen la oportunidad de tener un trabajo, conseguirse un trabajo extra para que... Igual, pues como ahorita la economía es muy difícil en este tiempo y pues para ayudarle más que nada también a nuestros hijos, porque también ellos necesitan estudiar, necesitan un futuro, un ¿no? futuro para ellos, o necesitan más que nada igual el alimento. Así es. Bueno, les agradezco la verdad mucho de su tiempo. Yo ahorita veo a la señora Lego, ella está, le está sigue también dando con las plantitas. Agradezco a todas en verdad de su tiempo y bueno, estaremos transmitiendo en otro posible momento alguna otra nota. Hasta pronto. Y gracias.